Buenas tardes, Javier. ¿Cómo estás? Buenas tardes también a todos nuestros oyentes. Es viernes 12 de noviembre de 2010. Soy Jorge López y un jueves más aquí empieza 30 megas. Muy buenas tardes, aquí estamos una semana más en antena iniciando la edición número 164 de este boletín de noticias relacionadas con Internet, con el mundo de la tecnología. Puntuales a nuestra cita dentro de un día en la vida, vamos a compartir con vosotros, bueno, pues algunas noticias relevantes relacionadas con la tecnología, gadgets, aparatos que facilitan, bueno, pues la comunicación con los demás, la manera de relacionarnos dentro y fuera de la red. Lo cierto es que son millones de noticias las que leemos en los periódicos, en internet o por experiencias propias, y es siempre difícil seleccionar las más importantes, las más relevantes, con todas ellas con cierto contenido social para este programa 30 megas de alrededor de 15 minutos de duración. En la edición de hoy os hablaremos de las multas. Sí, sí, esas desagradables papelitos que recibimos en los parabrisas del vehículo, o que en ocasiones ni siquiera tomamos constancia de que hemos sido sancionados. Internet nos puede ayudar, aunque sea para pasar el trago. Hablaremos también sobre nuevos mecanismos de comunicación inalámbrica en distancias cortas. Y hablaremos, para terminar, del 25 aniversario de nuestro fontanero favorito, de Mario. Todo esto, como decimos, en 30 megas, en noticias que empezamos a desarrollar a continuación. Acompañadnos. El tema de las multas, lo cierto es que ha cambiado mucho, tanto por la apertura de la página web de la Dirección General de Tráfico como por la normativa en la cual se busca mejorar la recaudación, reduciendo el importe de las mismas y facilitando un descuento importante en el caso en el cual se realice un pronto pago, que en este caso facilitaría o beneficiaría al infractor al pagar un menor importe y pagarlo antes, y así evitar toda la cadena burocrática de reclamaciones que sobrecargan el sistema y que muchas veces finalizan porque el ayuntamiento no recauda ese dinero. En cualquier caso, las multas pendientes se publicarán en breve en una web y no en los boletines provinciales, que como lamentablemente no son consultados frecuentemente por los usuarios habituales de los vehículos. Y todo esto con fecha de 25 de noviembre. Las multas que no han conseguido ser notificadas a los conductores infractores dejarán de publicarse en los boletines provinciales, como hasta ahora, y pasarán a registrarse en una página web, el llamado tablón edictal de sanciones de tráfico, o como lo conoceremos a continuación por sus siglas, TESTRA. De esta forma, la Dirección General de Tráfico quiere disminuir el porcentaje de multas que acaba con el embargo de la cuenta del infractor sin que él mismo se dé cuenta, porque la propia dirección es consciente de que, aunque las notificaciones se publiquen adecuadamente en los boletines provinciales, muy pocos son los conductores que las consultan, según ha explicado Ramón Ledesma, el subdirector director general de la normativa de la Dirección General de Tráfico. Principalmente la de los radares fijos, y es que una de cada tres notificaciones se van al boletín oficial de la provincia porque no encontramos al ciudadano en su domicilio y acaba finalmente en una multa en la cual se embarga la cuenta sin que haya sido enterado. Es una situación en la que no sabemos si os ha ocurrido a vosotros, esperamos que no, pero muy desagradable. Internet, por lo tanto, vemos que busca facilitar que estas sanciones se comuniquen, de modo que el infractor pueda reaccionar y alegar lo que considere oportuno dentro del plazo administrativo oportuno. De este modo, bueno, pues veremos que los órganos del País Vasco y Cataluña, en primera instancia, serán los que migren a este sistema, aunque la previsión de tráfico es que los ayuntamientos se vayan sumando progresivamente en los próximos meses, de modo que al introducir el DNI no solo se pueda comprobar las multas pendientes en carretera, sino también las sanciones cometidas dentro de la ciudad. Pero aquí hay una distinción importante, y es que al Testra será obligatorio que las empresas, a partir del 25 de noviembre, se registren y creen un buzón electrónico para recibir estas comunicaciones, principalmente para coches de flotas, coches de empresas y directivos. Para los particulares será todavía opcional, aunque tendrá la opción, como decimos, de recibir todas las notificaciones de tráfico, tanto las sanciones como los recordatorios para pasar la ITV, o que en una fecha próxima va a caducar el seguro de su vehículo. En ambos casos, la dirección electrónica vial o el Testra disponen de un sistema de aviso, de modo que el conductor pueda introducir su correo electrónico personal o el número de teléfono para recibir una notificación en la cual se informe en tiempo y forma de algún tipo de notificación o sanción. De esta manera se pueden evitar algún que otro disgusto, no en la propia multa, pero sí en la capacidad de reacción que tenemos los ciudadanos. En este caso, Internet no nos va a evitar tener que pagar la multa, pero sí nos va a facilitar la posibilidad de defendernos, de alegar las acciones oportunas en plazo y, por tanto, evitar el pagar con recargo o el embargo de la propia cuenta, como mencionábamos antes. Sin embargo, este sistema de notificaciones es solamente el primero de los proyectos, y es que en breve se prevé poner en funcionamiento en el primer trimestre de 2011 un sistema para realizar alegaciones por Internet. Así es, si recibimos la notificación por Internet, no tendremos que desplazarnos a una oficina para realizar la gestión, sino que podremos hacerla desde nuestro propio ordenador. Esto es para el primer trimestre, y para el segundo trimestre se espera tener lista otra aplicación para permitir a los conductores tener acceso a su expediente a través del ordenador. Lo cierto es que son muchos los avances que la DGT lleva introduciendo con relación a Internet, y esto, bueno, pues ha tenido su reflejo en el número de multas que se pagaron por Internet, el 15% del total de septiembre, frente al pago en oficinas de correo al ir a recoger la notificación, del 22,8%. Es desde luego que un cambio sustancial en uno de los organismos con mayor carga burocrática y con mayor atraso en las gestiones, que, bueno, pues esperemos que esta automatización de las gestiones permita reducir el personal, también el gasto público, y sobre todo permitir, bueno, pues mayor flexibilidad para realizar las gestiones sin necesidad de desplazarse y esperar larguísimas colas. Lo cierto es que el objetivo, no lo olvidemos, es en cualquier caso reducir las infracciones, mejorando la seguridad vial. Todos estos trámites administrativos, bueno, pues se facilitan la gestión, pero siempre, bueno, pues tenemos que intentar reducirlo al máximo. Comunicación, transporte a través del automóvil, o comunicación y transporte de datos a través de la tecnología. En este caso os queremos hablar de una característica importante del último modelo de Samsung, un smartphone equipado con Android, el sistema operativo de Google, y del cual en lugar de daros una amplia lista de especificaciones, nos queremos quedar con una, y es el certificado Wi-Fi Direct. Se trata del primer teléfono que recibe la certificación de este estándar, que le permite conectarse con otro dispositivo de manera inalámbrica, pero sin la necesidad de punto de acceso y alcanzando unas velocidades muy superiores a la de los actuales Bluetooth 2.0. ¿Cómo lo consigue? Lo cierto es que la marca asiática Samsung está incorporando bastante innovaciones en sus dispositivos móviles. Lo hicieron hace poco con el terminal Omnia, que recibió la certificación DVX para la reproducción de vídeo comprimido, y lo ha hecho en esta ocasión con el Galaxy S para la comunicación Wi-Fi Direct entre dos dispositivos. Lo cierto es que, bueno, pues es una manera de distanciarse de la competencia y de presentar avances significativos. Recordemos que para establecer una conexión inalámbrica vía Wi-Fi es necesario habitualmente la existencia de un punto de acceso, que en muchas ocasiones suele ser nuestro propio router inalámbrico. No es posible que dos dispositivos con Wi-Fi comuniquen entre ellos. Para eso, hasta la fecha, únicamente existía el estándar de Bluetooth, pero se ha sumado el organismo de que certifica el Wi-Fi, la Wi-Fi Alliance, para entrar en competencia directa con el Bluetooth, pero eso sí, incorporando unas ventajas significativas. Y es que las velocidades son muy superiores a las del Bluetooth 2.0, que era hasta la fecha la manera de comunicación entre dos dispositivos más habitual, pues para pasar una foto, para pasar una canción, un vídeo, o para pasar los datos de una persona de nuestra agenda. Sin embargo, esta nueva generación de dispositivos nos permitirá compartir imágenes, el mismo contenidos, pero de manera mucho más rápida y con un funcionamiento mucho más fiable. Y con refiable nos referimos a la seguridad. Incorporan todos estos dispositivos la seguridad VPA2, que es una de las más avanzadas hasta la fecha. Lo cierto es que se irán incorporando nuevos dispositivos con esta funcionalidad hasta convertirse seguramente en un estándar. Lo cierto es que la reacción del consorcio de Bluetooth no se ha hecho a esperar, y mientras todavía estamos esperando la implementación del Bluetooth 3.0, en la cual, bueno, pues mejorará en la eficiencia en cuanto al consumo, que es uno de los grandes lastres del sistema Bluetooth, y lo comprobaréis vosotros mismos cuando tenéis el Bluetooth encendido sistemáticamente. Veréis que la batería y la autonomía de vuestro dispositivo se merma a mayor velocidad. Esperemos que con el estándar 3.0 se permitan realizar acciones cada vez más originales, cada vez más diversas, y todo esto sin reducir la autonomía del dispositivo. Os lo comentábamos al principio de la emisión, y es que recientemente se han cumplido los 25 años de la llegada a Occidente de la famosísima Nintendo NES, Nintendo Entertainment System, conocida así en el en Occidente, pero originalmente como Famicom, como consola doméstica familiar, familiar computer. Lo cierto es que, si recordáis, parecía una caja de zapatos de color gris con unos controles que incorporaban dos botones y una crucecita Y que bueno, pues fue la primera consola doméstica que se lanzó al mercado allá por 1983 y la primera que consiguió conquistar al público, llegar al gran mercado. Queremos dedicarle este pequeño homenaje a la consola y, ¿por qué no?, revisar la nostalgia y echar nuestra lagrimita, porque todos estoy seguro que hemos dedicado bastantes horas a jugar, aunque solo sea en la nuestra o en casa de algún amigo. Y es que no dejan de sorprendernos los avances tecnológicos de las consolas de última generación, pero a veces es importante mirar hacia atrás y ver de dónde venimos. Y es que la consola sigue siendo la consola más vendida de Nintendo hasta la llegada de la Nintendo Wii en 2006. Y lo cierto es que se ha convertido en una auténtica reliquia, cotizada dentro del mercado secundario, del mercado de la subasta, y se encuentran, bueno, pues precios que se disparan hasta los 120 euros, cuando, si recordáis, una consola Wii nueva no llega a los 200. Se trata de, bueno, pues un poco recuperar la infancia, ¿por qué no? Y jugar y disfrutar de aquellos juegos que a lo mejor en su momento, por falta de dinero, pues no pudimos disfrutar. Se trata de una tendencia bastante en alza dentro de Internet, ya que, bueno, pues en ocasiones la magia no se encuentra en los dispositivos de última generación, sino aquellas cosas que nos recuerdan, bueno, pues momentos entrañables de nuestro tiempo pasado. Y es que el éxito de esta consola está claro que está marcado indisolublemente al del fontanero, a Super Mario, creado por Shigeru Miyamoto, autor que sigue en funcionamiento, un poco más en la sombra, y padre de Donkey Kong también y de las franquicia de Zelda, creó este videojuego a medida para la consola con escasamente 4 píxeles, y es que la tecnología de 8 bits había determinado el aspecto físico del fontanero. Así es, Shigeru decidió colocarle un bigote porque era la única forma de distinguir la boca del resto de la cara. Y el tema de la gorra, bueno, pues para evitar tener que hacer el cabello. Con estos 4 píxeles se convirtieron en la franquicia de videojuegos más exitosa de la historia. 240 millones de unidades vendidas en todo el mundo, que han evolucionado, cómo no. Ahora Mario tiene los ojos azules y, bueno, pues sigue puliendo su aspecto en la franquicia de Super Mario Galaxy. Pero en cualquier caso, lo que queremos destacar es que, aunque rudimentario y básico, no pasa de moda. La consola, como decimos, sigue estando muy deseada por mucha gente que quiere seguir disfrutando en el del dispositivo original, obviando los muchísimos emuladores que permiten jugar a estos juegos en un dispositivo mucho más potente. Pero lo cierto es que es una manera un poco de, como decimos, de jugar a todos esos juegos y de tener aquellas cosas que no se pudieron tener en su momento. Está claro que las modas vuelven y en el caso de Nintendo es importante reseñar el grandioso valor residual que tiene esta consola, que, como decimos, bueno, pues se paga ahora un precio mucho más elevado del que se podía conseguir en su momento. Y hasta aquí esta edición de 30 megas. Volveremos el viernes que viene en el umbral del fin de semana para seguir compartiendo con vosotros todas las novedades de Internet, de la tecnología, consolas, ¿por qué no?, ocio y negocio dentro del ámbito de la tecnología. Os animamos a visitar nuestro podcast en www.30megas.podomatic.com, donde podréis, como no, como siempre, dejad vuestros comentarios. Nada más, Javier, te devuelvo el micrófono. Os ha hablado Jorge López, voz y controles, y os deseo una feliz fin de semana, feliz semana, y nos escuchamos la semana que viene.